Las palmas de todos los negros arriba y arriba y arriba, porque este es el show de Damas. Damas. Y dice así, a ver. El que no levanta la mano le falta jabón. Me parece que a vos no te hagas la tonta, yo sé cómo son. Porque hace como un mes que no te bañas, se te nota de lejos lo sucio que estás. Y las palmas de todos los negros arriba. Vamos los pibes. ¿Alguna de las chicas que quiera bailar acá en el escenario?